Y estamos escuchando una tonadita cuyana, y amerita escuchar una tonada cuyana en estos momentos que salíamos del tango recién. Mire usted qué variaciones. Y tengo el gusto y el placer de presentar a un músico, un gran músico mendocino, y es Alejandro Sicardi, que está aquí en el estudio de La Mosquitera. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la Muchas invitación. Muchas gracias, che. Y te trae por aquí porque, bueno, en tu vasta carrera musical hay un video ahora para presentar. Ajá. Yo tengo dos videos. Mirá, bien, qué bien. En 15 años, dos videos. Eran como... Pero está perfecto. Bueno, pero está bien, sí. Perfecto. Y este video... ¿De qué se trata? Se llama Sangre y Vino. Claro, este video, yo recién me preguntaban una periodista, y yo le decía que es casi un homenaje a esa canción, porque es una canción que yo compuse hace muchos años, antes del 2008, está en el primer disco en Ensayos, que salió en el 2008, y la volví por pedido de mucha gente, querían una versión más cuyana, con más guitarras cuyanas, qué sé yo. Bueno, entonces planteé para el disco Graffiti, que salió en el 2015, otra versión de la canción. Es una canción que tiene muchos años y una canción que ha vendido muchos discos. Esa canción específicamente. Qué bueno. Porque es una canción que, bueno, da como una contrapropuesta a nuestra fiesta de la vendimia. Es muy lindo las glosas como comienza, ¿no? Que hay dos vendimias. Hay dos vendimias, exactamente. Ajá. Claro, lo que tiene ahora el videoclip, que va a tener un poema de una poeta amiga que se llama Silvia Brengio. Que yo ese poema lo encontré en el libro y, bueno, apenas lo encontré le propuse si lo quería leer para el videoclip. O sea, está específicamente para el videoclip el poema. De hecho, es solo para el videoclip. Y, bueno, el poema lo lee ella y lo leen algunos personajes del videoclip. Ajá. Este está filmado acá en Mendoza. Filmado acá en Mendoza, sí, acá en donde era mi casa antes. Ajá. Que justo, digamos... Hay una parte que lo filmé ahí en mi propia casa, digamos. Ajá. En los distintos lugares de mi casa. Y le pedí la prestada a la casa a un amigo también para filmar otras partes. Y en una finca que yo tenía atrás, que estaba medio abandonada, qué sé yo. Bueno, ahí también filmamos la parte del cosechador. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Las Heras. Siempre he sido de Las Heras. He vivido mucho tiempo en Goicru, pero siempre he sido de Las Heras. Y digamos que... yo vivía cerca del Algarrobal, digamos, en el Plumerillo, Algarrobal, por ahí, en la Pascual Segura. Ajá. Así que en un callejón metido para adentro y ahí, bueno, ahí tenía mi casita y, bueno, ahí en la casa filmamos. Y la otra parte del video, que es como sería como un baile de la reina, está filmado en el Museo del Vino, que gentilmente me lo prestó la Cultura de Maipú. Así que... Qué bueno. Y es el segundo clip que tenés, ¿no? Exactamente. ¿El otro, el anterior? El anterior fue un regalo, más que todo, de un amigo que lo hizo al clip, lo hizo para un programa de televisión y después, bueno, al final no salió el clip y me dijo, mira, yo lo tengo hecho. Claro. Te lo regalo, me dice. Ajá. Así que él ha estado en la parte, digamos, también ahora trabajando, asesorándonos con el tema de filmación. Ajá. Y hay actores que trabajan en este nuevo, exactamente, ¿no? Hay actores, sí. Que son amigos también, digamos. Amigos, claro. Claro, igual cada uno está en su disciplina, así que medianamente como muy bien, se ha complementado. Claro, se ha complementado. Está, bueno, salvo la reina, que no es reina, pero digo, y el cosechador sí está en su trabajo. Ajá. Bueno, el cosechador es Pablo Toledo, que bueno, que tiene el vino Ramona. Ajá. Y es de producción comunitaria. Sí, familiar. Mirá, exactamente. Ajá. Y bueno, está de reina, hay dos reinas, digamos, una reina niña y una reina adulta, que Morena Morales es la reina niña, que es una excelente actriz, que tiene, no sé, es muy niña. Bonito. Y bueno. Violeta Ailes, que hace de reina. Después está en el locutor es Eduardo Latino. Ajá. El músico soy yo. El actor es Gustavo Aristiarán. El Gustino. Mírelo, Gustavo Aristiarán, el actor, qué bueno. Así que bueno. Bailarina es Viviana Gasso. Y bueno, y Hernán Cruz, que hace varios personajes. Ajá. Que sería el poder. Bien, él está manipulando. Ajá, él es el poder. Él es como el titiritero. El titiritero, exacto. Un montón de cosas. Qué bueno. Bueno, buena gente, ¿eh? Sí, buena gente, lindo, muy bien. Sí, sí. Muy bien, che, ¿y tenés presentaciones ahora? ¿Tocás en algún lado, en algún momento? Mira, ahora lo que tengo, me he centrado en eso. Tengo una presentación después en abril. Y quizás me vaya a presentar, vamos a ver si me sale ahora algo en marzo para ir a presentarlo a Chile, al video, ya vamos a ver. Estoy ahí tratando de armarlo. O a Buenos Aires. Pero, digamos, la presentación del video sí voy a tocar también. Como para no hacer ir a la gente por 5 minutos que dura la canción. Tuve la suerte de poder conseguir también en la sala Armando Tejada Gómez del Inca. Ajá. Y me prestan la pantalla. Así eso, que eso va a ser en la presentación de este video. Es la presentación del video. En la sala sábado. Video de Tejada Gómez. Exactamente. Es el sábado 2 de marzo. El sábado 2 de marzo. A las 21. Cuando arranca, digamos, el calendario vendimial. Ah, perfecto. Bueno, buenísimo. Están todos invitados. Sangre y vino. Y es entrada gratuita. Entrada gratuita. Y apto para todo público, así que pueden ir todos los que quieran. Mientras más gente vaya, mejor. Claro. Así que para que todos lo vean y lo divulguen. Muy bien. Porque bueno, siempre digo, es un video que muy posiblemente va a ser divulgado por la gente más que por los medios. Eso está claro. Claro, claro. Porque pone en discusión la fiesta y en este momento poner en discusión la fiesta es fuerte. Y sí. Así que mientras no se caiga alguna torre. No, bueno, eso todo puede pasar. Todo puede pasar. O lo que sea. Muy bien, entonces la convocatoria es para el sábado 2 de marzo a las 21 horas en la sala Armando Tejada Gómez, que está en la calle Pedro Molina, ahí a una cuadra de la Costanera. Se presenta el videoclip Sangre y Vino, que es de Alejandro Sicardi, acabamos de escucharlo a él. Y nos contó un poquito ahí de los actores que trabajan y la idea que ha habido. Se nos acabó el tiempo, querido amigo, pero estás invitado, ¿eh? Cuando quieras venir. Por supuesto. Tenés el programa a disposición, venite con la viola si querés y hacemos algo acá. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias.